digan que soy loco, gritaré por todo el mundo que te amo, que se escucha hasta la luna, que mi corazón te ama y te ama. Corazón serrano, que mi corazón.